A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Amables oyentes, muy buenos días. Bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca, hoy miércoles 5 de junio del año 2013. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy con gusto les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Elkin Parra Chávez. Bienvenidos. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Con el fin de apoyar proyectos productivos por los habitantes del municipio, la Alcaldía Municipal entregará recursos en maquinaria y equipo que contribuyan a implementar y mejorar los procesos de producción en calidad de comodato durante un año. El monto máximo es de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Mañana jueves 6 de junio comienzan las ferias y fiestas en el municipio de Vianí, que concluirán con broche de oro el lunes festivo 10 de junio. Y aquí en Recorriendo Cundinamarca, con mucho gusto, les compartimos a todos los cundinamarqueses los eventos programados para que asistan a estas tradicionales festividades. Los habitantes del municipio de Tabio marcharon en contra de una inminente resolución que expedirá el Ministerio de Ambiente, el cual habilitaría zonas rurales en este municipio para la explotación de carbón. La Dirección de Medio Ambiente y Espacio Público de la Alcaldía de Zipaquirá realizará hoy miércoles 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente. A partir de las 8 de la mañana, los municipios de Zipaquirá y Cogua se unen para recuperar la quebrada El Amoladero, plantar árboles nativos con el fin de resaltar la importancia de las fuentes hídricas que desembocan sus aguas en el río Bogotá y proteger los recursos naturales con los que cuenta la región. Con ocasión del Día Mundial del Banco de Leche, se realizó en el Hospital San Rafael de Fusagasugá una jornada que tuvo como fin reiterar la importancia de la lactancia materna y resaltar los programas denominados Banco de Leche Humana, BLH, e instituciones amigas de la mujer y la infancia. La Oficina de Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible del municipio de Mosquera, en conjunto con el SENA, ha realizado en lo corrido del año 50 cursos de capacitación en 12 barrios del municipio. La Gobernación de Cundinamarca destrabó el proceso de adjudicación por 50 mil millones de pesos para ampliar a 3 carriles la vía que comunica al municipio de Mosquera con Anapoima. Al declarar los predios cercanos a la vía entre Mosquera y Anapoima de utilidad pública, la Gobernación de Cundinamarca logró emitir la ordenanza mediante la cual se autoriza la construcción de un tercer carril en esta carretera. En las 336 mil hectáreas que conforman la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpo Guavio ha instalado cerca de 500 cámaras trampa, unos dispositivos que cuentan con un haz de luz infrarrojo casi imperceptible para el ojo humano, que al ser interrumpido acciona el obturador y capta una secuencia fotográfica. Este es el titular de Fomeque. El pasado viernes se realizó en el municipio de Caquesa el Foro Educativo Regional con motivo del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca, donde se hizo presente la abuelita Quejambres y su nietecita Tranquilina, personajes creados por esta estación de radio Chingaza Estéreo. Titular de Girardot. Por actividades culturales y artísticas, actos religiosos, ferias agroindustriales, mercados y entrega de estímulos agropecuarios, se celebró en diversas regiones de Cundinamarca el Día del Campesino, una agenda articulada a través del Ministerio de Cultura que se realiza gracias a las alcaldías y gobernaciones de todo el país. Titular de Guayabal de Síquima. Foro Provincial de Educación en el Magdalena Centro. Un verdadero encuentro con la historia cundinamarquesa. Hoy miércoles 5 de junio, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el alcalde municipal de Cibaté, doctor Ramiro Orlando Ramírez Prieto. Recorriendo recorriendo Cundinamarca. Un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Vianí, sala de redacción. Mañana jueves 6 de junio comienzan las ferias y fiestas del municipio de Vianí, que concluirán con broche de oro el lunes festivo 10 de junio. Y aquí en Recorriendo Cundinamarca, con mucho gusto les compartimos a todos los cundinamarqueses los eventos programados para que asistan a estas tradicionales festividades. Mañana jueves 6 de junio a las 6 de la tarde serán las vísperas y un extraordinario desfile cultural con la participación de los municipios invitados. A las 8 de la noche, atención a delegaciones y a las 9, gran primera verbena popular. Viernes 7 comienza a las 5 de la mañana con el despertar vianiseño. 10 de la mañana, apertura de la feria comercial y ganadera. A las 12, meridiano, mano a mano, émulos de Cornelio Reina y Juan Gabriel. 2 de la tarde, atención a ganaderos, 2 y 30, en Aciértele el peso al toro. 8 de la noche, verbena, banda municipal y 9, gran fiesta popular con la orquesta Rumba Brava. El gran día de las festividades en Vianí es el sábado 8, traerá a las 5 de la mañana amanecer vianiseño, a las 9, continuación de la feria ganadera, 10, concurso de la mejor vaca lechera, ordeñador más rápido, mayor tomador de leche y leñador más rápido. A las 11 y 30, presentación de Ariel Hernández, música llanera y premiación de la feria ganadera. 12 meridiano, primer festival canino. Inscribe tu perro, coordina la Humata. A la 1 de la tarde, cóctel a ganaderos y expositores. 4 de la tarde, espectacular show musical de caballos con Wilmar Ariza. A las 9, verbena popular. Y a las 10 de la noche, orquesta de yembe. El domingo 9 a las 5 de la mañana, amanecer vianiseño. 10 de la mañana, misa campal en el parque principal. 10 y 45, super cabalgata. Lugar de salida, piscina municipal. 11 y 30 de la mañana, celebración del Día del Campesino Vianiseño. 12 meridiano, grupo Armazón Carranga Mix. 12 y 30, homenaje al señor Alfonso Duque, líder campesino. 1 de la tarde, atención al campesino vianiseño. 2 y 20, premiación. 3 de la tarde, corrida de toros y serenata en homenaje al Día del Padre, Mariachi Monterrey. 7 de la noche, presentación del grupo Armazón Carranga Mix. 8 de la noche, presentación del Mariachi Monterrey. Y a las 10 de la noche, Orquesta Internacional La Solución. El lunes 10 festivo, con broche de oro, será el remate de ferias. En Mosquera, sala de redacción. Con el fin de apoyar proyectos productivos por los habitantes del municipio, la Alcaldía Municipal entregará recursos en maquinaria y equipo que contribuyan a implementar y mejorar los procesos de producción en calidad de comodato durante un año. El monto máximo es de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Se pueden presentar proyectos productivos bajo el formato establecido que se desarrollen en cualquier sector económico y en cualquier actividad productiva y comercial lícita. Para la formulación de los proyectos, la Administración Municipal brindará asesoría a los proyectos bajo los parámetros y la metodología establecidos en la presente convocatoria con el fin de garantizar que cumplan con los requisitos allí establecidos y su consecuente inscripción. Los proyectos productivos deberán ser presentados por los emprendedores de la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible de 8 de la mañana a 5 de la tarde hasta el próximo 28 de junio en medio físico o magnético junto con los siguientes documentos. Formato de presentación del proyecto productivo. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los emprendedores que integren el proyecto productivo. Certificación de residencia en Mosquera expedida por el organismo correspondiente del emprendedor que integre el proyecto productivo donde se especifique el tiempo del domicilio en el municipio. Certificación de la vinculación de los emprendedores al programa de emprendimiento empresarial. Documento que certifique condición de vulnerabilidad si el emprendedor se encuentra en alguna de ellas: víctima del conflicto armado, beneficiario del programa Red Unidos, madre cabeza de familia. En Zipaquirá, sala de redacción. La Dirección de Medio Ambiente y Espacio Público de la Alcaldía de Zipaquirá realizará hoy miércoles 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente. A partir de las 8 de la mañana, los municipios de Zipaquirá y Cogua se unen para recuperar la quebrada El Amoladero, plantar árboles nativos con el fin de resaltar la importancia de las fuentes hídricas que desembocan sus aguas en el río Bogotá y proteger los recursos naturales con los que cuenta la región. La convocatoria está orientada en especial a los habitantes de la vereda San Antonio de Zipaquirá y la vereda La Chapa de Cogua, con el fin de recuperar la quebrada El Amoladero y participar activamente en acciones medioambientales sostenibles. El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento de sensibilización ambiental establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 2994 del 15 de diciembre de 1972 en la Conferencia de Estocolmo. En ese día se invita a promover a las personas acciones ambientales más amigables y sostenibles y convertirse así en contribuyentes y activistas ambientales mediante acciones de respeto por los recursos naturales y el medio ambiente. La actividad es organizada por la Dirección de Ambiente y Espacio Público de la Alcaldía de Zipaquirá, la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental de la Alcaldía de Cogua y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. A continuación, el informe desde el municipio de Girardot. Desde Girardot, en la ribera del río Grande de la Magdalena, presentamos un saludo muy especial a todos y cada uno de los compañeros de las estaciones radiales que hacen posible Recorriendo Cundinamarca. Pero de una manera muy especial al representante del agro colombiano. Por actividades culturales y artísticas, actos religiosos, ferias agroindustriales, mercados y entrega de estímulos agropecuarios, se celebró en diversas regiones de Cundinamarca el Día del Campesino, una agenda articulada a través del Ministerio de Cultura que se realiza gracias a las alcaldías y gobernaciones de todo el país. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. La fecha oficial de esta conmemoración es el primer domingo del mes de junio, según el decreto 135 del 2 de febrero de 1965, firmado durante el gobierno de Guillermo León Valencia. Sin embargo, en varios municipios y ciudades del país, esta celebración se extiende a todo junio e incluso a otros meses del año. ¡Feliz día para todos nuestros campesinos! De otra parte, el pasado domingo se celebró el Día Internacional del Perro, el mejor amigo del hombre. El pasado domingo se celebró el Día Internacional del Perro. Algunos dirán, justo lo que nos faltaba. Este día lo celebran solo quienes quieren celebrarlo, no con marchas en la calle, sino de una manera más activa, dando de comer a un perrito sin hogar, quienes reciben todas las injusticias de la vida y muy poco de lo que en realidad debería merecer. Un tantito de amor. Ahí estaba echado un perro, sin comer y sin dormir. Quería mirar a su dueño, no le importaba vivir. No hay que ser rico para ayudar. Con 1,000 pesitos le alcanza para ir por 1 kilo de croquetas de marca genérica, de esas que venden en cualquier supermercado. Los perros no saben de marcas, solo conocen el ruido de sus estomaguitos y el cansancio de ir de un lado a otro en busca de algo que comer que los pueda ayudar a sobrevivir. Se inician los preparativos para el reinado turístico interveredal en el municipio de Girardot. Las 7 candidatas de las veredas de Girardot tuvieron su primera aparición ante la máxima autoridad del municipio. El pasado 31 del 2013 se efectuó la primera presentación en público. La hicieron las 7 candidatas del reinado turístico veredal, que llega a su novena versión y que logrará reunir a los habitantes de la zona rural del municipio. Las fiestas se disfrutarán a partir del 19 al 23 de julio, en donde se realizará un gran desfile por las calles de Girardot, cabalgata, y habrá grandes artistas quienes amenizarán los diferentes actos. Y esto es todo por hoy desde el primer puerto fluvial del país. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción. La Oficina de Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible del municipio de Mosquera, en conjunto con el SENA, ha realizado en lo corrido del año 50 cursos de capacitación en 12 barrios del municipio. Cocina, bisutería, belleza, panadería, salud ocupacional, mercadeo, comercio exterior, confecciones, talento humano, manipulación de alimentos y logística son algunos de los cursos que con una intensidad de 40 horas cada uno han beneficiado a 1.430 habitantes del municipio. El objetivo de estos cursos es brindar una herramienta útil de conocimientos a los asistentes en pro de ser usada por ellos para optimizar sus negocios, mejorar su rendimiento laboral y o ampliar su currículo de educación en las hojas de vida. Los interesados en participar en estos cursos pueden visitar el perfil de la Oficina de Empleo en Facebook Empleo en Mosquera, donde semanalmente se publican los temas de los cursos que se van a dictar, fecha, hora y lugar de inscripción a cada uno de ellos. Si la comunidad tiene un tema en particular en el cual quisiera capacitarse y tienen un grupo mínimo de 30 personas interesadas en tomarlo, se pueden dirigir a la Oficina de Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible del municipio para coordinar su ejecución. En Tabio, sala de redacción. Los habitantes del municipio de Tabio marcharon en contra de una inminente resolución que expedirá el Ministerio de Ambiente, el cual habilitaría zonas rurales de este municipio para la explotación de carbón. En la marcha participaron concejales, campesinos y habitantes del casco urbano para exigirle al Ministerio del Medio Ambiente que frene este proyecto de intervención minera que afectaría a más de 10.000 habitantes. El título minero que otorgará el Ministerio al solicitante Luis Alfonso Cortés se sumaría a la explotación de gravilla que se realiza en este municipio desde hace varios años. El alcalde de Tabio, Óscar González, aseguró que el municipio no resistiría la explotación de carbón tanto por la afectación a las fuentes hídricas como la afectación a una comunidad que históricamente ha sido de vocación agrícola. Por su parte, la veedora ambiental de Tabio, Patricia de Bedú, indicó que tiene en plazo la comunidad para que presente la oposición al proyecto ante el Ministerio de Medio Ambiente. Las autoridades de este municipio demostraron que el año pasado fueron explotadas casi 2.5 millones de toneladas de gravilla, por lo que recibieron regalías por 48.000 pesos. En Fomeque, Parque Natural Chingaza. En las 336.000 hectáreas que conforman la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpo Guavio ha instalado cerca de 50 cámaras trampa, unos dispositivos que cuentan con un haz de luz infrarrojo casi imperceptible para el ojo humano, que al ser interrumpido acciona el obturador y capta una secuencia fotográfica. Cada semana los promotores ambientales revisan las memorias de las cámaras. A veces se encuentran armadillos, conejos, zorros, puercoespines, venados, perros de monte y muy pocas veces osos de anteojos. pero la semana pasada tuvieron una sorpresa que no tenían desde mediados de 2012. En dos de las 50 cámaras aparecieron las imágenes de un oso macho. En ambas, el ejemplar se bañaba en un pequeño charco. La presencia de osos en la región se detecta desde la ayuda de pelos, huellas, excrementos, camaretas, lugares donde duermen en los árboles, plantas masticadas y zonas donde se han secado luego de salir del agua. Suelen ser algunos de los indicios. Desde hace 5 años han morado por allí. De hecho, el río Nemegata, también conocido como río Guavio, significa en lengua quechua entrada del oso. Pero también llegan rumores de campesinos que los ven y hablan de ellos con cierto temor, porque se han registrado ataques de osos al ganado. El oso macho visto en el Parque Nacional Natural Chingaza la semana pasada se mueve a lo largo de esas zonas de los municipios de Choachí, Fomeque, Guatavita y Medina, en el piedemonte llanero. Se habla de un área mínima de uso de unas 500 hectáreas por individuo, según afirman Denis Cabanzo y Liliana Martínez, biólogos de la corporación. Estimar la población hoy en día es complejo. Se calcula que la población puede estar por el orden de 30 a 40 individuos, pero estos estudios en los que está basada la información dejan claro que los alcances y estimaciones son bastante incipientes, como para dar un número que se considere aproximado para estimar el tamaño de la población en las 336.000 hectáreas que conforman la jurisdicción de Corpo Guavio, termina señalando la investigación de Cabanzo y Martínez. Las noticias más importantes desde el municipio de Fomeque, Chingaza Estéreo. Muy buenos días para nuestros compañeros en el Máster Central y colegas de las 25 radios comunitarias del departamento. La siguiente información es presentada a nombre de restaurante El Gourmet de Clemencia en el municipio de Choachí. El pasado fin de semana se llevó a feliz término en la provincia de Oriente el foro regional en la población de Caquesa. Estos foros provinciales hicieron parte de las actividades programadas para la celebración del Bicentenario del departamento, las cuales, además de reconocer y valorar la riqueza histórica, cultural, política y social de estos 200 años de independencia, fortalecen la identidad y sentido de pertenencia de los cundinamarqueses. Caquesa fue la sede de este foro donde se congregaron las provincias de Medina y Oriente. La abuelita Quejambres, acompañada de su nietecita Tranquilina, participaron de este magno evento y estos fueron unos de los comentarios que ellas hicieron durante el recorrido a la hermosa población de Caquesa. Esta es la laguna de Ubaque, donde vivía aquí el cacique de esta región. Y aquí eso eran las ofrendas que se hacía a los dioses que ellos tenían. Eso les ofrendaban muchas cositas, mucho oro, muchas esmeraldas. Eso era una cosa muy bonita. Abuelita, abuelita, no se me orille mucho. A mí me da miedo. Dicen que estas aguas son encantadas. Sí, señora. Sigamos aquí para arriba. Abuelita, uy, yo voy como muy cansada. ¿Y esa loma? ¿Y esa loma cómo se llama? Eso se llama Peña Azul. Y ahoritica, mesmito, salimos allá arriba y ya cruzamos allá para el lado de Josca. A su llegada al municipio de Caquesa, conocida como la ciudad del amor, de la morcilla y el chicharrón. Así fue el saludo de estos dos personajes que viajaron en representación de la institución educativa departamental Monseñor Agustín Gutiérrez de Fome. Buenas, buenas, tuiticos, los que están aquí en este oro en Caquesa. Yo soy la abuelita Quejambres y vengo por aquí con mi nietecita al foro regional de que me invitaron las autoridades municipales y las autoridades educativas. Buenas, buenas. Yo soy la nietecita Tranquilina y me encuentro muy contenta de estar en este pueblo tan hermoso. ¡Claro que sí, mijita! Esto era lo que llamaban los abuelos una romería. La abuelita Quejambres hizo sus comentarios a los asistentes sobre las romerías que años atrás se realizaban. Pues resulta que las romerías se hacían desde los tiempos primitivos, cuando todas estas tierras estaban habitadas por los indios muiscas, nuestros antepasados. Y después se hicieron con mucho fervor para ir a ver a la Virgencita de Chiquinquirá. De todas formas, era un viaje con la familia y los vecinos para ir a visitar un lugar sagrado y llevar ofrendas o limosnas. Pues ponga cuidado, mijita. Todos estos pueblos que hoy vemos aquí, en ese tiempo eran los evaques, los guachipas, los chihuachías, los jumeques, los chipacues, los chuntivas y todos los demás formaban un solo pueblo bajo el mando de Levac, que vivía ahí mismito junto a la laguna de Ubaque, por donde pasamos, mijita. En esos tiempos las lagunas eran lugares sagrados, por eso todos tenían que hacer viajes a entregar tributos al gran cacique y llevar ofrendas a la laguna. Ubaque era como la capital de la provincia, pues después que llegaron los conquistadores y nos impusieron la fe cristiana, pues se hicieron las romerías a Chiquinquirá, y eso era muy bonito porque se alistaba el amasijo, los huevos cocinados, el guarapo de caña. Si se podía, pues ahí se llevaba chirrinche. Eso era un aguardientico hecho, guay, caserito. Y harta comida para el viaje, mijita. También se invitaba una buena murga de músicos. Y todos iban a pie muy contentos. Las maletas las llevaban, pues ahí en los hueses. Y así todo era muy agradable. Por eso, cuando nos invitó el señor alcalde de Jómique y las autoridades educativas para venir a contarles lo que yo he oído de los mayores, yo les dije que sí, pero que si organizábamos una romería para visitar el antiguo Puente de la Unión, la Laguna de Ubaque, la Virgencita Belén, que también es muy milagrosa, y a San Antonio de Josca, para luego llegar aquí a Cáquesa, porque qué santico tan milagroso, y para armar matrimonios es el bueno. Al cierre de este foro educativo regional, la abuelita Quejambres dialogó con el señor rector de la institución departamental, Monseñor Agustín Gutiérrez, el licenciado Darío Saray Millán. Bueno, profesor, ya que nos tastaseamos por aquí, cuéntenos cómo ha sido ese proceso también del Bicentenario. ¿A quién es su colegio? Hay una participación por parte de cada municipio con base en lo presentado, en lo desarrollado en el foro educativo municipal. En el caso de Fomeque, entonces, viendo que la participación de las cuatro instituciones, tanto las tres oficiales como la privada, llevaban un mensaje muy importante para el conocimiento de la cultura, de la historia del municipio, se integró en un solo acto, que es lo que se lleva en representación de Fomeque. Y para ello utilizamos unos personajes que fueron creados en esta emisora, como es la abuelita Quejambres y su nieta Tranquilina, que son como los personajes que van a presentar ese mensaje a la provincia. Mensaje que tiene como fin principal valorar nuestra identidad cultural, histórica, y también proyectarnos hacia el futuro como parte del departamento de Cundinamarca. Señoras y señores oyentes, mil gracias por su amable sintonía. Les invitamos para que sigan toda la información de Recorriendo Cundinamarca, el primer informativo del departamento. Les habló Raúl Villar Lara. Feliz día para todos. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos, y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencilla, el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia. Tradición insuperable. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Nuestro invitado en la mañana de hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país es el señor alcalde del municipio de Cibaté, el doctor Ramiro Orlando Ramírez Prieto. Señor alcalde, bienvenido a las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Sí, muy buenos días a todos los oyentes de parte de la Alcaldía Municipal de Cibaté, saludarlos y felicitarlos a ustedes por el programa que llevan comunicando cada día más a nuestro territorio para el caso Cibaté y sus alrededores. Señor alcalde, mucho se ha hablado a nivel nacional de los programas de vivienda que ha liderado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. ¿Cómo le ha ido a Cibaté en el tema de vivienda? Bueno, pues hasta el momento mencionarle que nosotros iniciamos un proceso del proyecto de vivienda denominado la Reserva 12. Es un proyecto de 940 viviendas, 640 para VIP, vivienda de interés prioritario, y las otras 300 viviendas de interés social. Es un proyecto que ya se habló con el ministro, en su momento viceministro, y que con ayuda de algunos amigos, pues yo pienso que el proyecto va a ser viable. Es un proyecto que hemos venido trabajando con la Caja de Compensación Cafán, con la Beneficencia de Cundinamarca y con la Alcaldía Municipal, y desde luego pues que estamos esperando que el gobierno nacional, con su programa de vivienda de las 100.000 viviendas para la comunidad prioritaria, vivienda gratis, pues estamos esperando que el gobierno nacional se vincule, que sé que va a ser así, ya hacer el llamado a la comunidad de nuestro municipio, porque es vivienda única y exclusivamente para los habitantes de nuestro municipio. Es un proyecto importantísimo, que ahí estaríamos supliendo la vivienda para nuestro municipio, yo pienso que por dos periodos más. Entonces es importante que la comunidad sepa, como así lo hemos venido mencionando en las distintas reuniones, y pues ojalá que ese proyecto lo llevemos a un feliz término en este tiempo de gobierno que nos queda. Señor alcalde del municipio de Cibaté, cuando usted habla de que tiene 940 viviendas dentro de ese plan con la Caja de Compensación Familiar, ¿está haciendo parte de sus perspectivas, de su programa de gobierno que está planteado por cuántas viviendas para los cibateños? 100%. Nosotros le vamos a dar prioridad a los cibateños. Ya una vez que los cibateños, el tope no lo por algún equilibrio financiero o cualquier situación, no lleguemos al tope, ya miraríamos una segunda opción, pero inicialmente 100% para los cibateños. Y señor alcalde, dentro de este periodo de la alcaldía del año 2012 al 2015, ¿cuántas viviendas más pretende usted entregarle a la comunidad? No, de proyectos de vivienda que estemos trabajando, ese proyecto, de igual forma pues estamos trabajando, estamos entregando unas viviendas con el Banco Agrario, 26 viviendas hacia el sector rural, pensamos entregar unos mejoramientos de vivienda y otro programa de las unidades básicas para las personas de bajos recursos. En ese programa de mejoramiento de vivienda, ¿qué han logrado? ¿Cuántas viviendas se han beneficiado en acondicionar una mejor calidad de vida? En eso hemos más o menos llegado a un tope de unas 50 a 56 viviendas, más las viviendas nuevas y los programas que desde luego emprendamos en estos 2 años y medio de gobierno que nos quedan. Señor alcalde del municipio de Cibaté, otro tema que nos llama bastante la atención es la actividad deportiva que se registra en su municipio. ¿Qué podemos contarles a los cundinamarqueses aquí en Recorriendo Cundinamarca? Bueno, en la parte deportiva hay que mencionar que el año inmediatamente anterior hicimos una gestión importantísima ante Coldeporte Nacional. Se hizo una gestión de 3.545 millones de pesos para cubrir 8 nuevos escenarios deportivos para nuestro municipio. Eso pues no solamente va a dar garantía para los escenarios deportivos, sino nos va a hacer unos escenarios que sean multifuncionales, donde la comunidad pues desde luego pueda darle el uso para las distintas actividades que se puedan lograr. Y desde luego que al igual la inversión que estamos haciendo en las diferentes áreas deportivas, en las escuelas de formación deportiva, en los distintos eventos que hemos tenido durante el municipio. Cibaté goza de buenos escenarios deportivos y esta vez queremos hacer una inversión superior. Ojalá al final de nuestro gobierno pues cumplamos. Desde luego, desde ya yo pienso que estamos pasando con esa gestión que hicimos, y tengo que mencionarlo con el representante Jorge Rosso, que nos dio la manito con Coldeportes Nacional. ¿Qué eventos y qué deportistas se han destacado desde el municipio de Cibaté en los últimos meses? Bueno, acá en nuestro municipio, yo pienso que en todas las áreas, pero muy especialmente, nosotros tuvimos participación en los Juegos de Londres, de los discapacitados, población en situación de discapacidad. Tuvimos un representante, Fabio Nelson, y eso nos llena más orgullo porque son personas que por una limitación pueden llegar a ocupar, pues grandes, ocupó el octavo puesto a nivel nacional, y eso nos llena de motivos de alegría. Es una persona que precisamente va a salir beneficiada porque es como el premio que le vamos a dar de una unidad básica aquí en el municipio, que la estaremos entregando a finales de este año. De igual forma, tenemos un muchacho de 14 años, campeón nacional de tiro, y en la actualidad pues él se desplazará hacia la ciudad de Pereira en el próximo fin de semana, representando a nuestro municipio. Tenemos en este momento una representación importante, un semillero, para participar en el campeonato de arco, y yo pienso que Cibaté pues va a tener una buena participación. Y en cada una de las áreas, acá en las escuelas de formación deportiva pasan arriba de los 1,000 muchachos en estas escuelas. No solamente eso, sino la parte cultural, que también nosotros hacemos una gran inversión social para que Cibaté cada vez más podamos contribuir a abandonar el consumo de sustancias alucinógenas, que es lo que nos está matando. Yo pienso que no solamente acá en Cibaté, sino a nivel nacional. ¿Qué montos de inversión proyecta la alcaldía a su cargo, señor alcalde del municipio de Cibaté, para fortalecer esos proyectos tan importantes en favor de la juventud, del deporte y la cultura? Sí, primero pues mencionarle que ocupamos el año inmediatamente anterior los 3 primeros puestos a nivel del departamento en cuanto a plan de desarrollo, y eso nos posiciona cada día más. Cada administración nos estamos esforzando porque nuestro municipio ocupe los primeros puestos, y desde luego en mi gobierno el año inmediatamente anterior llegamos alrededor de los 19.500 millones de pesos presupuestados, y entregamos un municipio alrededor de los 34.000 millones de pesos. Es una gestión importante que hemos realizado con las entes departamentales y nacionales, con los amigos que nos ayudan. Y este año, pues yo pienso que es un reto, ojalá, si no superarla, por lo menos igual. No es fácil, pero aspiraremos a estar en un presupuesto importante. Hacia el deporte estamos haciendo una inversión de más de los 700 millones de pesos, y eso, pues ojalá pudiésemos tener más recursos. Estamos escribiendo unos proyectos con deportes nacional, con deportes, y ojalá pues esos recursos ayuden. En los próximos días estaremos entregando 8 nuevos parques recreativos para los niños y un parque saludable para el adulto mayor, que pueda pues darle el uso que ya a esas alturas se están utilizando tanto por la comunidad. Señor alcalde Ramiro Orlando Ramírez, del municipio de Cibaté, su municipio se prepara en este mes de junio para recibir con los brazos abiertos a expositores y a visitantes de todas las regiones del país en Expo Cibaté 2013. ¿En qué consiste esta feria especial en este año 2013? Bueno, agradeceré nuevamente la oportunidad y invitar a todos nuestros ciudadanos cibateños, a los municipios aledaños, a todas las personas que nos escuchan, a nuestras tradicionales ferias y fiestas, que desde ya el viernes pasado hicimos el preámbulo, invitando a los expositores, invitando a los industriales, invitando a ese gran número de personas que son quienes últimas hacen la feria en nuestro municipio. Aquí por tradición tenemos el concurso de la fresa, el concurso del hilo dorado, el concurso de asadón de oro, el concurso de la dama de la papa, la exposición de ganado normando, la exposición de ganado José, la muestra industrial, que es importante en nuestro municipio. El 62% de los ingresos vienen de las industrias, y por eso hacemos esa gran exposición industrial, una muestra gastronómica que la estaremos haciendo el 30 de junio en el parque principal, y las fiestas populares en el parque del día viernes, sábado y domingo, rematando el lunes, desde luego, con el domingo y lunes con algunos conciertos. Vamos a tener aquí a Leo Dan Internacional, vamos a tener a Emiliano Zuleta, vamos a tener a Los Terrícolas y otros sinnúmero de artistas que pasarán por la tarima de nuestro municipio Entonces es la gran invitación que le hacemos a todos nuestros oyentes para que ojalá ese San Pedro se pegue en la rodadita acá al municipio de Cibatén. Señor alcalde, cuando usted habla del concurso de la fresa, el concurso del hilo dorado y el concurso de la papa, ¿cómo podríamos describir estos tres concursos rápidamente? A ver, el concurso son los concursos de nuestros productos, de la parte económica de nuestros campesinos. Por ejemplo, la parte de la fresa se hace un concurso al que más rápido la coja, al que mejor la escoja. Son una serie de calificaciones que se da. Al igual el asadón de oro, se entregan unos surcos por sorteo a los participantes. El que más rápido termine de sacar la papa, el que menos la corte, el que más rápido la empaque, el que más rápido la seleccione y el primero que la cargue. Son concursos importantes que nacieron en nuestro municipio y que hoy queremos como darle la importancia. Ojalá pudiésemos a nivel del departamento institucionalizarlos para que esos concursos, todo el departamento, no solamente el municipio. El año inmediatamente anterior se vinculó el municipio de Pasca y fue quien se ganó precisamente el concurso asadón de oro. La dama de la papa, por ejemplo, es la dama que saque el ollejo más largo, lo pesan el que menos pese, porque es el que menos cortó o rebanó la papa, como en el argot popular se llama, y así sucesivamente. Son concursos buenos donde participan nuestros campesinos, cuál es el eje motor de la economía de nuestro municipio. Entonces es importante que la comunidad del departamento, ojalá, nos acompañen. El próximo viernes iniciamos con el concurso de la fresa, y así sucesivamente, cada 8 días los viernes tenemos un concurso dentro del municipio. Señor alcalde del municipio de Cibaté, realmente nos sentimos complacidos de aportar la socialización de estas actividades que usted cumple en su municipio, pero quisiera por último preguntarle, ¿va desarrollándose el plan previsto, el plan de gobierno previsto, acorde a lo que usted pensó en el 2012? ¿Las metas se están cumpliendo? Hay que aclarar que algunas metas se pueden adelantar, otras se pueden retrasar, porque a veces en cuanto a gestión de recursos, de pronto hay algunas líneas donde uno las desarrolla más rápido. Pero ojalá nosotros pretendemos estar arriba de un 85-90% en la ejecución final de nuestro plan de desarrollo, que es lo que continuamente dentro de los consejos de gobierno estamos desarrollando con los distintos secretarios de despacho para que ellos rindan informes y mencionemos en qué áreas nos falta hacer intervención. Pero aspiramos a tener de verdad al final de nuestro gobierno un límite importante. Ojalá llegamos, y yo sé que hay algunas metas que sobrepasarán el 100%. Algunas, yo sé, y no sería bueno no aceptarlo, sino mencionarles que se pueden quedar, yo pienso que en un 85-90%, pero aspiramos a estar en el límite superior, que es lo importante para nuestro municipio, que sepa que en realidad pues no se equivocó en depositar el voto por este gran amigo Ramiro Ramírez. Alcalde Ramiro Orlando Ramírez Prieto del municipio de Cibaté, muchas gracias le damos a usted por acompañarnos aquí en nuestra mesa de trabajo en esta mañana en Recorriendo Cundinamarca. No, a ustedes muchísimas gracias, y a todos los oyentes, ojalá de verdad visitemos a Cibaté, un municipio de progreso, un municipio pujante que le abre las puertas a los visitantes, a sus turistas, y ojalá tenerlos acá en Expo Cibaté 2013, la Feria del Bicentenario. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción. Con el objetivo de rebajar los índices de dengue en esta zona de Cundinamarca, se pusieron en marcha 3 acciones por parte de la Secretaría de Salud Municipal. Una de ellas es la recolección de inservibles, con el ánimo de erradicar de las casas aquellos elementos que sirven como depósito de aguas, donde se pueda reproducir el mosquito transmisor de la enfermedad. Una segunda acción es la campaña de lavado de albercas y abatización, y así controlar el método de mayor incidencia en la reproducción del mosquito. Como una tercera alternativa, la Secretaría de Salud adelanta la fumigación de todas las casas de 8 barrios de la ciudad. Según señaló la Secretaria de Salud, Magda Caicedo, hasta el momento se han reportado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría 670 casos, de los cuales 450 son con síntomas de alarma y 213 sin signos. En Bogotá, sala de redacción. Con ocasión al Día Mundial del Banco de Leche, se realizó en el Hospital San Rafael de Fusagasugá una jornada que tuvo como fin reiterar la importancia de la lactancia materna y resaltar los programas denominados Banco de Leche Humana, BLH, e instituciones amigas de la mujer y la infancia. Al acto asistió, en representación de la Gobernación de Cundinamarca, Smily Ruiz, directora de Salud Pública del departamento, quien destacó la importancia de continuar trabajando en la sensibilización de la comunidad ante el tema de la lactancia materna y los bancos de leche, para que a futuro estos procesos dejen como resultado niños más sanos. Seguimos comprometidos como administración y como departamento en esta causa, y ahora tenemos una meta adicional que es poder acreditarnos ante el Banco de Leche Humana Colombo Brasilera, reiteró. Nuestro compromiso de seguir apoyando al Hospital San Rafael de Fusagasugá y en general todos los proyectos en favor de la niñez, afirmó Ruiz durante su intervención. Es de resaltar que 717 niños se han beneficiado de la leche materna procesada en los dos bancos de leche humana que se encuentran en funcionamiento, el del Hospital San Rafael de Fusagasugá y el Federico Lleras Acosta de Ibagué. Hasta el momento, 414 mujeres han sido donantes de 384 litros de leche humana pasteurizada. En espera que este año entren en funcionamiento otros bancos más que están en proceso de adecuación, ubicados en los hospitales Rosario Pumarejo de López de Valledupar, General de Medellín, Universitario de Nariño de Pasto, Maternidad Rafael Calvo de Cartagena, Universitario Hernando Moncaleano, Perdomo de Neiva y Occidente de Kennedy en Bogotá. En Bogotá, sala de redacción. Con el objetivo de fomentar un intercambio de experiencias y estrategias en torno a la política pública a favor de las mujeres y fortalecer las capacidades en la construcción de mecanismos de igualdad, el gobierno cundinamarqués, mediante la Secretaría de Desarrollo Social Departamental, participa en la jornada de asistencia técnica dirigida a oficinas de la mujer en departamentos y municipios con interés en elaborar políticas públicas de género. Ante sus homólogas procedentes de por lo menos 20 departamentos y algunos municipios del país, Leonor Gantíbar, subdirectora de la Mujer y Género de Cundinamarca, dio a conocer los programas Mujer Líder y Libre de Violencias y Mujeres Libres de Violencias, Un Salto al Progreso, plasmados en el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida 2012-2016. Desde la Secretaría de Desarrollo Social Departamental, esta subdirección de Mujer y Género tiene el enlace gubernamental con la Alta Consejería Presidencial para la Estrategia de Embarazo Adolescente. Por ello, entre otros aspectos, trabajamos en el fortalecimiento de los consejos consultivos de mujer municipales como una de las formas de viabilizar nuestra política pública de mujer, equidad de género e igualdad de oportunidades con enfoque de derechos, aseguró Leonor Gantíbar. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. La información desde el municipio de Guayabal de Síquima. Presentamos un cordial saludo a nuestro director Darío Sabogal, a toda su mesa de trabajo y a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca a lo largo y ancho de este departamento. El pasado 31 de mayo se realizó en el municipio de San Juan de Río Seco el Foro Provincial de Educación correspondiente a la provincia del Magdalena Centro, conformada por Guayabal de Síquima, Vituima, Vianí, Chaguaní, Pulí, Beltrán y por supuesto el municipio anfitrión. Cada delegación llevaba su aporte académico y cultural en relación con la celebración del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca, tema que fue propuesto desde el comienzo del año por el gobernador Álvaro Cruz y por la secretaria de Educación, Piedad Caballero. De esta manera, desfilaron por el escenario directores de núcleo, rectores, docentes, padres de familia y estudiantes, quienes junto con autoridades departamentales y municipales hicieron gala de su talento con danzas, música, trovas, videos y además cada uno tratando de destacar la historia de Cundinamarca a partir de su propio terruño y del ideario de Antonio Nariño. Pero una intervención que se destacó fue la semblanza del precursor de la independencia hecha por el profesor Jorge Augusto Hernández, miembro historiador de la Academia de Historia de Cundinamarca. De su disertación destacamos un elemento que tiene que ver con el sentido de pertenencia del cundinamarqués, es decir, la cundinamarquesidad. El legado de Nariño es la base, el pilar de lo que Roberto Velandia, historiador por excelencia, reclamaba de los cundinamarqueses, la cundinamarquesidad. Porque de la misma manera como lo decía y lo proclamó el libertador Simón Bolívar cuando expresó que un pueblo ignorante sería el testigo de su propia destrucción, con Nariño se inicia una época para Cundinamarca en donde se van a sembrar esas semillas de cundinamarquesidad que nos van a dar realmente los elementos de identidad departamental, de identidad municipal, de sentido de pertenencia, de amor a nuestra tierra, de autoestima. Entonces, solamente siguiendo el ejemplo del precursor de la independencia, es decir, la culturización de los pueblos, podemos saber quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Y ese es el ejemplo de Nariño. Luego de destacar la vida e ideas de Nariño, el señor Hernández nos recomienda conocer nuestros municipios y recobrar hechos históricos perdidos en el olvido para actualizar la enciclopedia de Cundinamarca de Roberto Velandia para que ella sea un crisol donde se informen las nuevas generaciones. Yo quisiera en este foro transmitir algunas inquietudes a todos ustedes y la primera es el conocimiento de nuestros municipios. Es razón fundamental de nuestra identidad. Roberto Velandia, vuelvo y lo señalo, sostenía que Cundinamarca era muy rica en hechos históricos, que tenía muchos prohombres, personajes de la historia que eran desconocidos porque no habían sido historiados, porque sus ejecutorias no habían sido transmitidas a sus conciudadanos. ¿Cuánta razón tenía? Él va finalmente a plasmar esa inquietud en su enciclopedia histórica de Cundinamarca que se publicara bajo los auspicios de la gobernación en el año 1974. Consagró su vida a trabajar por Cundinamarca, historiar todos los hechos que había que historiar de Cundinamarca para dejarlos como legado de identidad a todos los cundinamarqueses. Siguió trabajando y a lo largo de muchísimos años logra terminar la corrección y ampliación de su enciclopedia que la deja para ser publicada cuando lo sorprende la muerte. Y eso sería una recomendación para este foro. Propender porque los ideales, en este caso del doctor Velandia, se cumplan a cabalidad para que Cundinamarca tenga otra vez su enciclopedia corregida y aumentada, actualizada, para que sea el crisol en donde las juventudes que habrán de dirigir nuestros pueblos en un futuro no lejano, con una calidad de educación que cada vez estos foros van a tratar de buscar las fórmulas que nos permitan elevar esa calidad de educación y puedan tener los conocimientos y las bases suficientes para dirigir estas sociedades de estos 7 municipios que conforman la provincia del Magdalena Centro. Mire que tenemos orígenes comunes, absolutamente comunes, lo podemos decir sin lugar a ninguna equivocación, que somos pueblos de origen panche todos los 7 municipios, con historias que muchos no conocen y que están seguramente archivadas en un cuarto de San Alejo y que nadie se ha preocupado por buscarlas para transmitirlas a sus semejantes. Buscar las historias de San Alejo y transmitirlas a nuestros semejantes para así mejorar la calidad de la educación. Qué buena propuesta del historiador Jorge Augusto Hernández en este Foro Provincial de Educación de San Juan de Río Seco en el Magdalena Centro. Les habló Ricardo Bernal López desde Síquima FM Estéreo para Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En San Antonio del Tequendama, sala de redacción. La Alcaldía Municipal de San Antonio del Tequendama invita a los contribuyentes del impuesto predial a que se acerquen a la Secretaría de Hacienda a cancelar la totalidad de la deuda o a realizar un acuerdo de pago para que así puedan obtener la condición especial que el Gobierno Nacional decretó con la Ley 1607 por el pronto pago de los impuestos, tasas y contribuciones. Esta condición especial tiene como beneficio para el contribuyente un descuento del 80% si cancela de contado la totalidad de la deuda o un descuento del 50% si realiza un acuerdo de pago. Para obtener estos descuentos, el contribuyente debe cancelar o realizar el acuerdo de pago sobre la deuda principal de dicho impuesto. Estos descuentos se harán sobre los intereses de mora y corresponde a los años 2010 y anteriores. En Anapoima, sala de redacción. La Gobernación de Cundinamarca destrabó el proceso de adjudicación por 50 mil millones de pesos para ampliar a 3 carriles la vía que comunica al municipio de Mosquera con Anapoima. Al declarar los predios cercanos a la vía entre Mosquera y Anapoima de utilidad pública, la Gobernación de Cundinamarca logró emitir la ordenanza mediante la cual se autoriza la construcción de un 3er carril de esta carretera. Ya tenemos los estudios de prefactibilidad y estamos trabajando en los diseños de los tramos. En este caso ya tenemos listos 3, indicó Cruz. Para lograrlo será necesario invertir la suma superior a los 50 mil millones de pesos para comprar los predios y descongestionar la vía en la cual se encontraron 7 tramos críticos. Son cerca de 200 predios pequeños, pero con esto no se va a afectar a los propietarios, sino que por lo contrario se van a valorizar y el proceso se realizará con el procedimiento legal que a través del catastro dicta el precio de los predios. Según el gobernador, ya se hicieron estudios de prefactibilidad y se espera que para finales de este año esté adjudicado el contrato, de modo que la vía esté lista para junio del 2014. Estamos en conversaciones con la concesión de Visad Chía Mosquera Girardot, que es a la que le corresponde esta vía del departamento dentro de las adiciones que se hicieron al contrato original. En Soacha, sala de redacción. Las autoridades departamentales propusieron al gobierno de Bogotá construir una línea de metro ligero desde la estación de La Sabana hasta Soacha. El secretario de Movilidad de Cundinamarca, Andrés Díaz, explicó que la idea es que pase por el cementerio del Apogeo, Bosa y siga hasta Soacha, a pesar de que es necesario analizar el recorrido completo, por lo que una parte del corredor vial está ocupado por Transmilenio. Díaz agregó, sin embargo, que es una prioridad la construcción de la línea del metro ligero entre la estación de La Sabana y el municipio de Zipaquirá. Comenzamos una mesa de trabajo para definir los detalles del proyecto. Aún está por determinarse si las obras se harán por alianza público-privada o solo con recursos públicos. Será un proyecto que beneficiará las zonas de mayor población de La Sabana de Occidente, los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá, aseguró el secretario de Movilidad de Cundinamarca. La línea de metro ligero entre Zipaquirá y la estación de La Sabana costará 1 billón de pesos y su recorrido tendrá una longitud de 46 kilómetros. Al estilo de nuestra tierra, San Juan de Río Seco. Ya está lo nuevo de Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Tengo un amor muy verdadero. Sé que me quieres sin interés. Contactos 313-872-8146, 313-351-2433. Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Esa mujer es culpable de mi mala situación. Y